Iré como el tiempo al reloj, envejeciendo el metal hasta que se pare. Iré como el tiempo al árbol, llevándome las hojas hasta que se acaben. ¿Dónde está ese huracán que se lleva a miles de hogares en televisión? ¿Dónde está esa enfermedad que se va comiendo lenta nuestro corazón? ¿Por qué ese miedo a morir? ¿Por qué ese contigo sin ti? ¿Por qué decidimos abandonar lo que mejor sabíamos hacer? ¿Por qué escuchar a la gente mentir? ¿Por qué aún hallamos para servir? ¿Por qué preferimos alimentar leyendas antes que perecer? ¿Qué fue de la rabia de los 90? ¿Qué futuro se nos presenta? ¿Qué fue de esa generación que puso en venta su revolución a la publicidad? ¿Qué va a pasar entre tú y yo? ¿Dónde acabaremos los dos? La comisaría, ¿de qué calle? Será la próxima que estalle en el mundo de la oportunidad. ¿Dónde se fue Kurt Cobain? ¿Dónde están todos? ¿Quién ha apagado la luz? Ya no queda nadie aquí. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Quién sabe si mañana amanecerá?